León, en tu caso, ¿cuál es la mejor anécdota del trabajo en equipo que hemos tenido de estos 5 años? Bueno, yo había mencionado que las coincidencias me parecían una de las cosas más increíbles, que siempre la resaltaba Fernando porque él es el que se daba cuenta, pero yo era que decía, oye, pero es increíble cómo se da cuenta estos detallitos y tal, que una canción coincidía con otra. Fue de verdad algo muy especial que nuestros programas tuvieran sorpresivamente muchas canciones que tuvieran otro tipo de coincidencia, aparte de que eran rock o que eran cantadas desde Inglaterra o qué sé yo, sino algo muy, muy especial entre sus integrantes, entre el compositor, cosas de esas. Esa es una de las. Después, lo que más recuerdo siempre es las peleas que habían con las que se eran ladrillito, no ladrillito, que cómo se bailaba, todo eso. Y que bueno, y que me debes una cervecita, me quitaste una, esta canción era mía y me la estás poniendo tú. Ese tipo de discusión y la que yo comentaba con Fernando, que Fernando se quejaba de que le tocaba a él elegir después que yo. Entonces que ya yo elegía un tema y o yo hacía una propuesta y para Fernando era un drama conseguir exactamente para cumplir con la exigencia del programa. Esas eran quizás las anécdotas de nuestras grabaciones más que todo. La otra era, bueno, la que contó Juan, la del el viaje por Bahía de Cata, regresando con la canción esta de los Bee Gees, There is something I would like you all to see, y no veían nada, que esa parte me dio mucha risa. También la anécdota que cuenta Fernando cuando vino Laura Branigan fue muy bonita, allá en el bar en Chuao, que improvisaron allá todo un grupo y cantó y todo eso, que fue algo muy, muy especial, me gustó mucho. Esa anécdota también. Ay, Mario. No fue Ah, en el bueno, fue la Bravamar. cosa. Laura Y fue Branigan fuera fue el de Chuao. Bravamar. La del grupo, la de la Unión, La la de Unión. la unión Ok. con Hombre G. La unión con También. Hombre El lobo hombre en París. Sí, señor. Bueno, esa estuvo buena esa anécdota también, recordándola tanto la de Laura Branigan como la del grupo La Unión. Muy buenas. Pero mira, en general, en cada programa aparece algo que uno disfruta muchísimo, que les trae muchos buenos recuerdos y después de tantos de varios programas, no es fácil recordar todas tampoco con detalle, pero sí las aprecia uno bastante. Vamos a continuar. Y el tema que yo les voy a traer es un tema que no ha sonado como debe ser. Sonó. Son dos canciones que van juntas, pero sonó nada más la primera canción. Este es un doble tema. Este es Funeral para un amigo de Elton John, que yo la traje en el episodio 49, que se titulaba Instrumentales Inolvidables, y por supuesto la parte cantada no aparecía en ese programa. Y entonces este es el tema que abre el gran doble álbum del año 72 de Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Y es un tema que Elton y su banda lo ejecutan completo, siempre, es donde se conecta con el tema Love Lies Bleeding, que nunca sonó en nuestro programa. Y es uno de los temas más movidos dentro de su discografía, de toda su discografía. Es tan movido que yo he escuchado estupendas versiones por parte de Metallica y de Dream Theater. Los pueden buscar, busquen Funeral for a Friend Metallica o Funeral for a Friend Dream Theater. Y se van a deleitar con ambas versiones. Cuando yo adquirí este disco lo hice porque era Elton John. No conocía ninguno de los temas que tiene el álbum, excepto el que le da el título, que es el Goodbye Yellow Brick Road, que ya empezaba a oírse en algunas fiestas y en la radio. El impacto que sentí al comenzar a escuchar el lado A del primer disco realmente fue mayúsculo y desde entonces este tema lo he tenido entre mis preferidos. He querido sacarlo en piano, pero mis conocimientos de piano nunca llegaron a tal nivel. Me encantaría haber tocado este tema en piano. Funeral for a Friend y Love Lies Bleeding se escribieron por separado, pero se grabaron juntas. Ambas se utilizaron a menudo como tema de apertura en las giras de Elton y también en algún punto intermedio dramático durante la gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, que hace poco finalizó Elton John poniéndole fin a sus giras. Así que de inmediato la vamos a escuchar en estudio, tal como aparece en el álbum. Disfrútenla. Thank you. Sí, León, mira, yo esta también la tenía de finalista, ¿no? Y recuerdo que aunque no está contabilizada, también pusiste la parte 1, la de Funeral for a Friend, en el primer especial que hicimos a los pocos días de haber fallecido Ángel. Y creo que cerramos el episodio, como te digo, no está contabilizado, pero ahí también la propusiste tú y sonó Funeral for a Friend porque se nos había ido, pues. Ángel Luis, en el primero que hicimos, apenas fue el primer episodio que Así es, hicimos luego del correcto, sí. lamentable deceso de Ángel Luis en abril del 2021. Y acaba de sonar como tenía que sonar, las dos en conjunto, como siempre la escuchábamos allá en las radios de Caracas, a pesar de que eso sobrepasaba los 11, 12 minutos, ¿no? Pero la anécdota que tengo es que recuerdo la primera vez que vi en vivo a Elton John a comienzos de los 80 en el Cow Palace de San Francisco, California. Él abrió el concierto con estos dos temas. Una de las memorias más agradables de mi vida en concierto alguno de todos los que he presenciado, que son unos cuantos. Gracias por presentarla esta vez completa, León. Y bueno, continuamos ahora con JM y otro palazo. Adelante, partner. Sí, muchas gracias, Fer. Digo, para cerrar este ciclo de lo de las anécdotas, yo coincido al 100% con Fer. Me quedo con el encuentro que tuvimos tú, Fernando, León y yo, fue en el Aventura Mall el 6 de enero de 2022. Lo tengo todavía marcado en mi agenda. Ceviche y cerveza, se fue la orden del día. Sí, comida peruana. Y exactamente, creo que el restaurante se llamaba Ceviche 105, una Algo, cosa ajá, así del sí. estilo. Sí, y Fer salió ganoso de esa situación porque salió con una magnífica botella de escocés ¿cómo se dice? Settle all the difference regarding el tráfico de escocés. Ahí se acabó el tráfico de escocés porque, pum, ahí está, pagada la deuda, por lo menos la que yo tenía contigo, Fernando. No, y mira, y no solo eso, JM, sino que el whisky era excelente. Y mira, yo todavía te debo unos whisky yo a ti, pero te los voy a pagar en No persona puede ser de también. O otra sea, te manera, voy a. maestro. No puede ser de otra No manera. puede ser de otra manera, Efectivamente. ¿ok? Para mí eso fue muy, digamos, como anécdota de vernos, ¿no? La pasamos muy bien, nos reímos, hablamos del podcast, hablamos de lo que venía. Yo me acuerdo cosas, ¿no? Uno que tú venías con algunos rounds rudos, te habías sometido, habías tenido la noche anterior o algo así, habías tenido unos rounds duros, Fernando, ¿no fue así? Te había Sí, y bueno, sí, porque tuve una cena con el San Ignacio Exacto. y después uno de los, el único que se reportó a ti, el único me despertó demasiado temprano para ya desayunar y nos tiramos un atracón y cuando yo llegué ahí, de vaina Tal probé cual. el ceviche y la cerveza ni me la Tal tomé, cual, me ¿no? acuerdo de Pero eso. era porque no había dormido y coño, estaba full de comida porque fuimos a un desayuno criollo en Weston, en uno de esos restaurantes Sí. venezolanos y lo que me tiré fue un atracón, pero bueno, y es cuando llegué yo y vi el ceviche, dije, bueno, no importa, me tomo la cervecita y hablo con los partners, ¿no? No hay Bueno, problema. eso fue para mí, digamos, como muy relevante y la quise traer como la anécdota de nuestro trabajo juntos, ¿no? Voy a continuar ahora presentando, pues, la siguiente canción, y es, como decía Fernando, un palazo, ¿no? Del álbum Layla and Other Sordid Love Songs, seguramente la canción insignia de Eric Clapton, Layla. Célebremente inspirada en el enamoramiento que despertó Clapton por la esposa de su amigo George Harrison, Patti Boyd. Ya Juancho la mencionó un par de veces ya, en la tercera vez que aparece y probablemente la mencione otra vez más. Y menos conocido, esta canción está inspirada también en un poema árabe del siglo VII que constituyó la base de un poemario de un autor persa del siglo XII, Nizami Ganjavi, y se llama La historia de Layla Majnun. Sobre esa base que leyó en su día Eric Clapton y por supuesto el enamoramiento que traía con la Patti, compuso esta canción. En esta oportunidad va a sonar la canción, la versión completa, en la versión del disco Laila Assorted Love Songs. Presento aquí la versión completa, que la primera parte es lo que normalmente sonaba en radio, y la segunda parte, un contrapunto de piano y guitarra solista, que yo en su día también traje como pislada, y que fue compuesta por Jim Gordon, el co-líder de Clapton en Derek and the Dominos. La verdad es que algunos dicen que en realidad esta segunda parte fue compuesta por Rita Coolidge, cantante y compositora famosa en esos días, y quien en aquellos tiempos era pareja de Gordon. Sea como fuere, es una segunda parte hermosísima, donde, como he dicho, hay un contrapunto entre un piano que toca en forma de staccato, como muchas veces, y la guitarra solista de Eric Clapton acompañando toda esta pieza. Gracias, por cierto, León, por cederme la oportunidad de yo presentarla. Con ustedes, Clapton. What do you do when you're stranded? The trouble is waiting. Qué buen tema, José Miguel. Espectacular. Y fíjate que este también me trae un recuerdo. Aparte, bueno, ya mencionaste a Patty Boyd, pero esto me trae un recuerdo que también te va a extrañar. Esa fue, a mí me recuerda una fiesta que hicimos en casa del Chino un diciembre, y en esa que bajamos el pick-up de tu casa para poner la música. Uh-huh. Arreglamos todo y dejamos, tenemos que salir a cambiarnos, estamos terminando de arreglar casi a las 7 de la noche, ¿no? Y a mí me hemos invitado a las 7. Y en eso se me acerca el cabezón Varela, el Oscar, y me preguntó si entre los discos que teníamos estaba el de Clapton con Laila, ¿no? Que no teníamos, ¿no? Pero ni pensé mal. Y la sorpresa es que cuando bajamos, el Oscar había dejado un grupo de discos sobre el plato que cayeron y partieron la aguja, y nos tocó salir a correr para conseguir los discos, para conseguir la aguja. Menos mal que estaba por ahí Javier El Pote. Uh-huh. Y nos llevó a Chacaito, que él sabía que había una tienda que estaba abierta. Ahí conseguimos la aguja, regresa para Cumbre. Empezamos tarde, ya estaba la gente allí. Y yo no dejaba de mirar a Oscar, ¿no? Y también me imaginaba, coño, ¿qué hubiera pasado si me hubiera jodido el disco de Clapton? Sí, entonces, sí, ese es lo menos de pena capital. Sí, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, la fiesta resultó memorable. Ya, yo creo que le mencioné la fiesta sobre todo por una canción que me recuerda mucho, que era Riders on the Storm. Una fiesta con una lluvia de madrugada en Cumbres en diciembre, que es muy raro. Pero bueno, por eso fue que recuerdo Laila. Muchas gracias por traer ese buen recuerdo. De nada. Vamos entonces ahora con próxima vuelta, ¿no? Empezamos con Fernando. Fernando, ¿qué te llevas de nuestros oyentes? Y si quieres agradecer algo al aire en este especial. Bueno, hay varios, obviamente, a todos en general, que alguna vez nos escucharon, aunque fuera una vez. Yo distribuía bastante los episodios, obviamente, habiendo estudiado 12 años en el San Ignacio y habiéndome graduado en La Salle. Ahí tenía un grupo nutrido entre ambos de más de 200 personas, compañeros, y a pesar de la rivalidad que siempre hubo entre el San Ignacio y La Salle, pues yo siempre he sido como el embajador, ¿no? Porque cuando en La Salle le tiran al San Ignacio, pues yo defiendo a los del San Ignacio y viceversa. Cuando el San Ignacio le tiran a La Salle, yo defiendo al San Ignacio, ¿no? En uno y el otro me llaman traidor, ¿no? Pero igual, no importa. Es un grupo bien nutrido y de ahí hay varios elementos. Quiero mencionar a uno en el San Ignacio que no llegó temprano en nuestros episodios, pero cuando se enteró del podcast ha sido uno de los promotores. Y hasta en las partidas de dominó que organiza en Miami recientemente, pone algunos de los episodios de nosotros de ambiente musical para que se den una idea. Él es Adrián Pérez Ayala. Un abrazo, Adrián, uno de los grandes promotores del podcast. El otro que es de La Salle, por eso te digo, hay de uno y de otro, ¿no? Es Manuel Caramé, conocido por todos ustedes porque estudió también en la Bolívar. Y está con, bueno, tu compañera de tesis, con la negrita, JM. Manuel ha sido asiduo oyente de este podcast. Le hicimos un especial de los Rolling Stones. Siempre un comentario, siempre sugirió. Me hubiera encantado, pero por cuestiones técnicas y de tiempo no fue posible hacer un podcast con él y él que él escogiera el tema, trajera sus temas y participara como quinto miembro, pero no se pudo dar, lo cual no implica que no se pueda dar en el futuro. Y también quiero a varios de un grupo que pertenezco, donde hay locutores y grandes locutores y operadores de radio en Venezuela, más de 171 miembros que hay en el grupo Puro Crema. Y en muchos de nuestros episodios que publicamos ahí, recibí críticas muy buenas y varios de ellos me dijeron que por qué no, bueno, ya es muy tarde, pero en su momento que por qué no tratábamos de comercializar esto, ¿no? Obviamente las razones pues ya las habíamos discutido y no era posible porque esto lo hacíamos por gusto y por hobby y por placer personal y no por cuestión de hacer dinero con esto, ¿no? Pero esos fueron comentarios y pues a todos ellos pues quiero agradecerles esos comentarios positivos que siempre lo llenan a uno, ¿no? Porque son profesionales de la radio y de la locución y que te digan que un programa quedó muy bueno varias veces, eso es bastante, bastante bueno, y eso es lo que quiero compartir con ustedes también. Así que, pero como siempre, pues gracias a toda la audiencia y bueno, ahí seguiremos. De alguna manera nos vamos a mantener al aire con alguna cosa. Pues esto no va a quedar ahí. Ahorita estamos recordando porque se cierra una etapa, pero así como hay series en Netflix que tienen nueve temporadas y hasta 14, pues en esta, pues esta es la primera temporada que termina, que es una temporada de 5 años, ¿no? Pero es temporada al fin y no, eso no implica que no vayamos a abrir una segunda temporada. Bueno, y para culminar, el sábado 14 de mayo de 1988, el sello Atlantic Records celebró su 40 aniversario con un concierto ininterrumpido en el Madison Square Garden de Nueva York, que duró casi 13 horas, comenzando al mediodía y terminando poco antes de la 1 de la madrugada al día siguiente. El evento se denominó It's Only Rock and Roll, solo rock and roll. Solo actuaron artistas que habían publicado material con el sello Atlantic en Estados Unidos a lo largo de los 40 años de existencia de la compañía. Algunos fichajes de Atlantic que se habían separado oficialmente o no habían actuado juntos durante varios años se reagruparon específicamente para actuar. Entre ellos se encontraban The Rascals, Iron Butterfly y los exmiembros de Led Zeppelin. Otros artistas notables fueron Yes, Genesis, Crosby, Stills, Nash y Nash, Keith Emerson y Carl Palmer en representación de Emerson, Lake y Palmer, Foreigner, Paul Rogers, Bob Geldof, Booker T. Jones, Wilson Pickett, The Coasters, The Spinners, Phil Collins, Peebo Bryson, The Blues Brothers, Roberta Flack, Laura Branigan, Debbie Gibson, The Manhattan Transfer, Bee Gees, Benny King y Vanilla Fudge. Bueno, pues se me sale la baba cada vez que menciono eso y cada vez que me acuerdo de ello, ¿no? Los planes de cerrar la actuación con una sesión estelar de grandes éxitos se cancelaron. En su lugar, los exmiembros de Led Zeppelin fueron los últimos en actuar sin ensayo, simplemente arrastrando los pies, según mencionó textual el guitarrista Jimmy Page. Yo fui uno de los privilegiados en asistir a ese concierto espectacular, ya que manejaba el sello Atlantic en Venezuela como parte de la división Wean Rod Bendisco y por ello fui invitado por los dirigentes del sello. Haciendo un gran esfuerzo y luego de muchos años en búsqueda, sin éxito, de grabaciones de alta finalidad de este concierto, logré ubicar recientemente una grabación bastante aceptable de la presentación de 32 minutos del Led Zeppelin esa noche. Y como obsequio para todos ustedes y así cerrar con broche de oro mis presentaciones en este especial de despedida del soundtrack de nuestras vidas, es un honor para este servidor presentarles la versión en vivo de Escalera al Cielo con la que culminó Led Zeppelin, la majestuosa celebración del 40 aniversario de Atlantic Records esa memorable noche. Pónchala, Juancho. She's by still. sign on the wall, and she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird that sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Oh yeah. And it makes me wonder, we'll be right back. to Fer, si ese no fue el himno de nuestras vidas musicales entre 1970 y 1966, no me diga, o sea, no sé cuál fue. Así que gracias por proponerlo en esta ocasión, y esta versión es muy especial, como tú lo acabas de decir. Gracias. Bueno, ya se ha hablado bastante de Escalera al Cielo. Creo que ese es el tema, como dice José Miguel. Si no suena este, no suena ninguno otro. Ese era, como se dice, el tema que nos apasionó durante muchos, muchos años, por siempre. Y bueno, ahí a mí me encantaba no solo por la belleza del tema, sino el paseo completo desde la parte más melódica hasta las partes más intensas. Y es un tema que me ha encantado también sacarlo en piano. La introducción es lo que pude sacar, nada más la primera parte. Una vez que empieza la letra, ya esa parte no. Pero la primera parte sí la tocaba en piano más o menos sabrosito. Y, por supuesto, la toqué muchas veces, la tocaba con... Tenemos un grupo de amigos que uno tocaba batería, el otro tocaba guitarra, y entonces yo usaba una melódica que era como una especie de organito, pero soplando. Y con eso tocaba la melodía y hacíamos nuestras reuniones para tocar música, y ese tema nunca fallaba. Así que, bueno, gracias por traerlo, por supuesto. Maravillosa esta versión. Y bueno, antes de continuar, Juan quería hacer una pregunta. Sí, claro, quería preguntarte, aprovechar la oportunidad que estabas ahí con los zapatos puestos. ¿Qué te llevas de nuestros oyentes y qué quisieras agradecer en este especial? Mira, en general no hay un oyente en especial que quiera mencionar, salvo, ¿quién es el que nos hacía las transmisiones en ¿Qué pasa Miami? ¿Te acuerdas, Juan? ¿Era Caramés? No. No, ese es mi amigo Miguel Uzcategui. Ese es uno que nos ayudó en un principio bastante, bastante, porque ese programa se podía escuchar Wi-Fi en las radios desde Florida. Y yo me acuerdo que yo estando en Miami lo pude cuadrar, y casualmente el día que lo pongo estaba sonando uno de nuestros programas. O sea que de verdad que fue muy, muy emocionante contar con esa ayuda. Muchos me han felicitado, pero son felicitaciones, les ha gustado. Y eso es lo más bonito. No es que tú le preguntes qué te pareció, sino que de una vez tú les publicas el programa y te escriben y te cuentan lo que les pareció. Esa es la parte que yo más agradezco. A veces si les preguntas, te vienen con una pregunta que sí, que estuvo chévere, que no sé qué está. Pero cuando viene de propia iniciativa de la persona, es donde yo más agradezco, y de verdad que me he sentido, esa es una de las cosas que nos ha hecho continuar, porque sabemos que mucha gente los ha apreciado bastante, nuestros episodios. Yo, para continuar con Led Zeppelin, que estamos en esta onda, este es un tema que traje para el episodio 64, que habíamos titulado Mi Grupo Favorito. Y por supuesto yo traje a Led Zeppelin, y Kashmir es mi canción por excelencia para este programa, y coincide con la de los integrantes de Led Zeppelin, pues en una entrevista que dieron hace años, los cuatro miembros la consideraron como algo muy especial. Básicamente porque sintieron que todos trabajaron para ella misma. Es uno de los temas que no fue hecho solo por John Paul Jones o solamente Jimmy Page con Robert Plant, sino este fue un tema donde todos sintieron que contribuyeron para lograr lo que se logró, con un tema bastante sencillo, una canción de verdad muy, muy minimalista en un sentido, pero que la lograron convertirla en algo grandioso. Indudablemente, cuando me hablan de Led Zeppelin, no siempre Kashmir es el tema que yo pensaba de primero, siempre era Escalera al Cielo. pero en el, con el tiempo este tema lo he absorbido bastante y me quedó como uno de los mejores de los favoritos que yo tengo de esta agrupación. Como les digo, tiene partes que pueden parecer simples y escasas, pero en conjunto crean una imagen rica y fascinante, donde cada miembro, como les dije, aporta algo único y es el motivo por el cual no, el público la ha apreciado bastante. Ahora, ¿qué habrá detrás de esta? ¿Qué hubo detrás de esta canción que a mí me la hizo tan memorable? ¿Cuál es? Para mí es una canción, cuando la van a escuchar, noten bien, la canción comienza directamente con el riff principal, sin preámbulos ni introducción. De golpe, comienza con el tema. Tiene un ritmo distintivo e inusual y recuerda que el ritmo es la base de la música. Y cuando el ritmo es interesante, hace que toda la canción sea interesante. Otro detalle, que la música se siente tan completa, sin voces, que su cantante Robert Plant ni se molesta en cantar por encima. También es imposible dejar de mencionar a John Bonham, el gran baterista John Bonham, cuando se apega a los ritmos básicos, hace con su batería que sea enorme. Y si la batería hubiera tocado por delante del ritmo, esta canción podría haber resultado más inmadura y recargada. Pero en cambio suena simple y grandiosa porque Bonham mantiene a todos con los pies en la tierra. Jimmy Page en la guitarra también se aferra a la simplicidad y Robert Plant no se impone donde se le necesita. Y aunque la interpretación y los arreglos de John Paul Jones son abundantes, son densos, tampoco son frenéticos. Todo esto en conjunto hace que la canción parezca una pintura hecha de grandes pinceladas. Como músicos es muy fácil estar más ocupados de lo necesario y esta canción es un gran ejemplo de cómo menos es más. La madurez se expresa ampliamente en lo que uno decide no tocar. Los grandes sonidos no se crean atiborrando notas, sino colocando notas selectas solo donde y cuando se necesitan. Adelante, Juan, con este tema. Thank you. ese tema, León, siempre va a estar en mi mente asociada con una acampada en la Adícora, debe haber sido en la Semana Santa de 1975. Juancho conoce bien esta anécdota. Estábamos nosotros acampados allí en una tienda de campaña, cerradita en nuestra tienda de campaña, altas horas de la noche, y de repente llega otro grupo de acampadores en su carro con cashmere a todo volumen. Me despierto iracundo, dispuesto a destruirlo con mis manos peladas, salgo de la carpa sin abrir la cremallera prácticamente, y cuando voy a abordar a los tipos, resulta que eran unos panas de allá de Cotonou que habían decidido de todos los sitios en la discura se fueron a instalar al lado nuestro. Te quedaste frío ahí. Me quedé frisado. ¿Qué hace? Mira, ¿verdad? Exacto, bueno, ¿qué hace usted aquí? Ponlo otra vez. Ay, Dios. Ay, gracias. Bueno, yo venía exactamente con lo mismo. Esto solo que quería resaltar que había batido el récord mundial de velocidad en pararse y salir de la carpa. Ahí armó un zafarrancho, eso seguro que iba para el libro Guinness, ¿no? Seguro. Y la sorpresa que sales, pero coño, tan abruptamente, y yo esperando que vas a llegar con aquel peo, y que de repente diga, ¡hola, Luis, Edwin! ¡Coño! Yo decía, ¡coño, este no nos va a dar chance! Si le sueltan una mano, nosotros todavía estamos dormidos, ¿no? Gracias por el recuerdo, León. Y bueno, toca entonces ahora a José Miguel contestar la pregunta. O sea, ¿qué te queda de la audiencia y qué quieres agradecer en este especial? Sí, mira, a riesgo de dejar fuera gente que probablemente he debido mencionar, yo voy a mencionar en primer lugar a Georgetta, mi esposa, ¿no? Quien consistentemente escuchó conmigo todos los podcasts que hicimos, normalmente los fines de semana, cuando volvíamos del mercado y bajábamos la compra, empezamos a cocinar para el fin de semana y a darle su honesta opinión sobre el tema. Luego mis hijos, Adrián y Amanda, quienes también los escucharon y me ofrecían sus comentarios. En su día fueron, como todos nuestros muchachos, partes del podcast en aquel programa en homenaje al Día del Padre que hicimos, ¿no? Luego Pili Jimeno, amiga de toda una vida, rockera, fan de Kiss y conocedora de música, siempre escuchando nuestros programas y dándonos su opinión, por lo menos en lo personal me lo daba. De nuestros tiempos en Dow Chemical, de mis tiempos en Dow Chemical, la primera compañía con la cual trabajé, tres personas, la catira Elizabeth Lemoine, el perfecto Marquina y Roberto Bobby Machado. Siempre muy consistentes en reportar que escuchaban y dándonos unos positivos comentarios. De los tiempos de la Universidad Simón Bolívar, otro Machado, Horacio, gran amigo de Fernando, con quien compartí carrera, materias y sesiones de estudio. Ya hablé de él como vínculo con Ángel y mi persona. Y finalmente, también coincidiendo con Fernando, Manuel Caramés, de los tiempos de la universidad, pero a quien no traté yo personalmente sino hasta hace un par de años, se dio una vuelta por aquí, por Valencia, junto con Ana Karina Soler, que fue mi compañera de tesis y es su esposa. Así que, para mirar estos agradecimientos a ellos, a dos personas que no conozco personalmente, Luis Rueda y Milán Benjamin. A Milán creo que conocí en la Universidad Simón Bolívar. Estas dos personas interactuaban frecuentemente en nuestra página de Facebook, siempre subían cosas interesantes, propuestas musicales, especialmente de rock progresivo y pesado, y sus variantes y combinaciones. A ellos dos también muchísimas gracias por seguirnos. Paso entonces ahora a presentar mi última propuesta musical del día de hoy, y se trata de As the Years Go Passing By, de Al Kooper. La tuve de un disco que hoy día es dificilísimo encontrar, lo hablaba con Juancho el otro día, una recopilación de las mejores canciones de Al Kooper a esa fecha, que debió ser alrededor de la primera parte de los años 70, y esta canción es un blues con el sabor del sur de los Estados Unidos. En realidad, la canción fue extra para esa recopilación, que creo que se hizo solamente en Venezuela, de un álbum de Al Kooper lanzado en 1973 titulado Naked Songs, canciones nudas. Con ese álbum, Kooper terminaría sus obligaciones contractuales con Columbia Records y cerraría una etapa de su carrera musical. En esta canción, y especialmente en el álbum, pues, y en esta canción combinó con mucha maestría el rock, el gospel, el rhythm and blues, de una manera en que solo Cooper lo lograba hacer. Cooper además es el multiinstrumentista de esta canción y de muchas de las piezas que conforman ese disco. Toca todos los instrumentos en esa pieza, incluidos los muy buenos solos de guitarra que hay aquí. Tranquilamente, no haber sido, si uno se cierra los ojos y los escucha nada más, decía, bueno, puede ser Jeff Beck o Clapton, así de buenos son. Cooper fue además el fundador de una banda de la cual no hemos puesto nada el día de hoy, pero podría fácilmente haber estado cualquiera de sus composiciones, Blood, Sweat and Tears. Y finalmente, después de que terminó este disco, fue productor de sus tres primeros años de la banda Lynyrd Skynyrd. So, todo un personaje de la música, no de la primera línea en tipo de reconocimientos, pero un músico con mayúsculas en toda su extensión. Esta canción para mí está abordada en el telón de fondo musical de mi vida y como tal se las presento. As the years go passing by. There is nothing I can do. If you leave me here to cry, baby, there's nothing I can do, honey. Oh, if you leave me here to cry, baby. Go passing by. I'll give you all I own, honey. That's one thing that you just can't deny, baby. You just can't deny. My love will follow you as the years go passing by, baby. By, baby. Oh, We'll be right back. Espectacular, José Miguel. Sí, al Cooper siempre lo disfrutamos mucho, ¿no? Y me toca entonces a mí contestar a la última pregunta. Y lo que me queda de los oyentes es el cariño recibido de los amigos y familiares con quienes comparto el link para que escuchen nuestros episodios. Generalmente, yo les paso el link primero a ustedes y yo no lo distribuyo hasta 2 o 3 días después, cuando tengo un chance de disfrutar el hacerlo. Y allí le escribo un mensaje personalizado a cada una de las personas que se lo envío. Y después me pongo a disfrutar la respuesta. ¿Sí? Hay amigos que seguro están en pleno trabajo y no comentan. Otros escriben solo para dar las gracias. Y otros que elaboran un poquitico más. Pero siempre ocurre que hay varios que se activan con la recepción del link y comentan el tema del episodio que acaban de recibir o del episodio pasado o que te dan algún feedback. Incluso a veces te dicen que tienen varios episodios de fase y te comentan de uno que sonó hace cuatro entregadas atrás. Otros saludan y preguntan cómo estoy, lo cual me permite establecer conversaciones cortas con cada uno, ¿no? Así que lo disfruto. Realmente ese día es de mucho disfrute, de mucha felicidad por el cariño que recibo y que se puede retribuir en los chats, ¿no? Afortunadamente también interactúan cariños de varias épocas. Me encanta chatear con mis primas, que generalmente no lo hacía, pero desde el podcast casi cada 3 semanas cambiamos mensajes con Yaditla, con Arlene, con Rosalba, con Sonia, con Yuraima, con Ana María. Y me encanta cuando mis tías me escriben para decirme que les gustó el episodio. Eso es sobre todo cuando suena algún bolero o canciones lentas. Ahí es que escriben mi tía Negra o mi tía Beatriz. Mis amigos de infancia en el Fray Luis Amigó, mis amigos de Schlumberger, mis amigos de Houston, mis compañeros de JEP, Isabel, Luis, William, Mari Carmen, Nuri, Rafael, Jesús, José. O sea, mucha gente que tiene, con las que me traen buenos recuerdos, ¿no? Y entonces a todos ellos se los agradezco. Por supuesto, a la gente que nos acomoda, a Caramés, que a quien no conozco, pero siempre estamos leyendo su feedback en Facebook, ¿sí? Bueno, en nuestra página. Muchas gracias para todos ellos. Y para cerrar mi contribución, les traigo a Pink Floyd. Y fue difícil no escoger Us and Them del Dark Side of the Moon, que tantos recuerdos me trae. Pero me fui por Wish You Were Here, solo para ser consecuente con mis acciones. En mi casa aquí en Katy, que está decorado con un estilo bastante minimalista, solo hay una referencia a la música en las paredes y es el póster de Wish You Were Here. Y trae muchos recuerdos de tantas veces que se disfrutó y de haberla escuchado en el Foro Sol con ese ambiente tan mexicano, con vendedores ofreciendo viva voz papitas y tamales. Y ese fue mi comentario cuando la traje en el episodio 43. Entonces, vamos a escuchar a Pink Floyd, por favor. And neither would you, Derek, this star nonsense. Yes, yes. No, it is a... I'm sure of it. Tell heaven from hell. blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to trail? Y ya, por cerrar el telón de este especial, quisiera invitar a mis compañeros a despedirse de esta etapa antes de presentar entonces la última canción. Fernando. Bueno, yo di por sentado a mis dos hermanos mayores, pero ellos siempre están oyendo el podcast y haciendo comentarios positivos. Me disculpan que no los mencioné antes. Tú sabes, uno piensa en los hermanos de la vida y no en los hermanos reales, pero tanto Leopoldo como Héctor Alberto, amplios fanáticos, también son melómanos como yo. Y bueno, gracias a Leopoldo y a Héctor, pues parte mucho de los conocimientos de rock, bueno, sobre todo de Héctor, por el rock progresivo. Y Leopoldo, pues esa etapa de los 60, donde ustedes tres no habían nacido y Ángel tampoco, en paz descanse, pues. Gracias a Leopoldo, pues yo disfruté mucho, mucho los 60 y traté de traer bastantes temas de esa época. Y por supuesto, Héctor, mucho más rockero que yo. Con él me hubiera encantado hacer también un episodio que planteara él y presentar unos temas a él. Y bueno, Y por supuesto, pues al resto de la audiencia, pues ya llegamos al episodio final. Este no es el final, sino el final de la temporada 1. No sabemos todavía de qué se va a tratar la temporada 2. Si va a ser algo formal o va a ser algo más informal, pero seguiremos al aire y como siempre, pues encantado de que nos escuchen. A ustedes tres, seguiremos en contacto. Tenemos un chat diario que siempre estamos intercambiando. Y bueno, gracias a ello, pues seguiremos unidos como la canción y con la esperanza de que pronto salgamos al aire con algún episodio o alguna propuesta que se nos ocurra a cualquiera de los cuatro. Y bueno, gracias León, JM y Juan. Y quería aclarar, León, que no es que yo venía después de ti, sino que cuando tú planteabas, yo venía de último. Y entonces todos los temas que yo tenía me los quitaban entre JM y Juan. Sí. Por eso es que se me enredaba el papelón. Tú eres el último a elegir. Te participo que en la próxima, que la que vayamos a hacer, tú vas a venir antes de mí. Después, tú propones y yo vengo de primero. Okay. Bueno, un abrazo, que Dios me los bendiga y nos escuchamos en la próxima. Con toda seguridad, Fernando, muchas gracias. León. Sí, bueno. ¿Tú? Creo que las palabras ya se han dicho de diferentes maneras. El cariño y el aprecio por el que hemos hecho este tipo de programas, por el que hemos trabajado, ha sido realmente muy, muy bien recibido el cariño y yo siento que la amistad que he logrado con todos ha sido uno de los puntos más importantes de todo esto que hemos hecho. Creo que era en la época del COVID cuando empecé con Ángel en este programa, pero una vez que se incorporaron todos ustedes, esto agarró mucho más calidad, mejor nivel y se puso bien interesante. Así que ha sido realmente un viaje bastante, bastante agradable. Como dice Fernando, esto no terminó. Yo creo que en cualquier momento vamos a traer algún nuevo programa, alguna nueva idea de hacer algo para continuar con este tipo de actividades que de verdad que nos hace, nos da mucha gratificación a todos. Así que hasta luego. No me digo adiós, sino hasta luego y pronto estaremos de nuevo por aquí. Ojalá sea pronto, León. Y bueno, José Miguel, ¿te despides tú? Sí, cuando uno se ríe, cuando está haciendo algo, cuando uno lo disfruta, quiere seguir haciendo. O sea, se nota que tú sientes que estás haciendo algo que disfrutas y te ríes y gozas. Y bueno, eso es lo que ha sido en muchísimas oportunidades hacer este programa y en particular el de hoy. Me he reído muchísimo también. Así que simplemente un hiato y vendrá. Vendrá alguna otra cosa, pero vendrá. Así que Fer, León, Juancho, un abrazo muy, muy intenso y a nuestros escuchas, nos escuchamos. Así es, gracias José Miguel. Y entonces ya me toca despedirme a mí. Muchas gracias a ustedes, compañeros, por todas las vivencias que me dejan en este proyecto en conjunto y por toda la música y conocimientos que me compartieron, que nos compartieron. Se recorrerá por siempre esta primera etapa y vamos a ver qué nos repara el futuro. Y para cerrar el episodio, nada mejor que recurrir a los Beatles y a su manera de cerrar el disco de Abbey Road, que fue el último que grabaron. Ese disco termina con una canción que se llama The End. Y con esa misma canción nos despedimos de ustedes, nuestros oyentes, hasta que un día nos encontremos para dar inicio a una nueva etapa. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Un gran placer haber escuchado música y haberles hablado de música para ustedes. Y buena suerte en todo lo que intenten. Y como van a escuchar en la canción, y en el final, el amor que tomas es igual al amor que das. De eso se ha tratado este podcast. Mucho amor y mucho cariño. Suerte.